programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Acariciarle la mejilla muy despacio, con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Y escuchar su risa incrédula. Llevarla a un bar, a uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Llanto de luna, en la noche sin besos, de mi decepción. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevo programa de boleros con ustedes. Y bueno, más bien es un poco la continuación de un programa que un poco también vuelvo a repetir. Lo iniciamos ayer, lo que pasa es que tuvimos una entrevistada y bueno, estuvimos salpicando un bolero que otro en el control. Andrés. ¿Ya? Y retomo a Pete, el Conde Rodríguez, que les comentaba, un cantante puertorriqueño estupendo, nacido en Ponce el 31 de enero 1933. Murió en el Bronx 2 de diciembre, año 2000, conocido como el más cubano de los soneros boricuas, el segundo de tres hijos de Emiliano Rodríguez y Ana Tilde Ferrer Colón. Músico por intuición. A los 10 años tocaba el bongó en el conjunto El Condolero, dirigido por su padre. A los 13... años se fue con su familia, más bien dicho, su familia se fue a vivir a Nueva York y lógicamente él era muy pequeño y fue con ellos al barrio latino. A los 17 comenzó a trabajar en una imprenta hasta que fue reclutado por el ejército norteamericano. Desde el año 53 al 56 fue paracaidista de la Fuerza Aérea del ejército estadounidense, lo que suele pasar con casi todos los puertorriqueños. Recuerden que es Estado Libre Asociado. Nos vamos a escuchar esta canción. A mí me gusta mucho con él, con Pete Conde Rodríguez, ¿verdad? De la mexicana Emma Elena Valdelamar. Mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes de mi pasado. Preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito un

tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Nos conocimos. Después de un breve lapso de tiempo con la orquesta típica, Nobel fue reclutado junto a Chivirico Dávila y Monguito. A Monguito se lo llamaba el único, para reemplazar a Rudy Calzado y Elio Romero en la orquesta de Johnny Pacheco, este famosísimo director y además compositor, arreglista, etcétera, ¿no? A raíz de algunos problemas con Monguito, dejó la orquesta y se juntó a la llamada Sensación. Cuando salió Monguito, decidió volver a la charanga de Johnny Pacheco. Escuchémoslo en Convergencia. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no vele tu insomnio, viví el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente, vagando a solas, en playas solas, así soy yo. La línea recta se convirtió, porque la tuya al final vivió. La ilusión, así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente, vagando a solas, en playa solas. Así soy yo, la línea recta que convirtió, porque la tuya al final vivió. El binomio Pacheco Rodríguez, ¿verdad?, bautizado como la perfecta combinación, y los compadres, fue uno de los más influyentes dentro del género de la salsa. En el año 99 realizó sus últimas grabaciones con Eddie Palmieri y también con Tito Puente. Escuchémoslo en La Barca. La distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón.

con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Que mi amor por un lado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar y a perdonar. Y bueno, pues para terminar esta parte de este primer segmento con Pepe Conde Rodríguez, vamos a escucharlo en esta composición de Chico Novarro. ¿Cómo? Que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirle que mañana volverá? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirle que mañana volverá? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo he de mentirles

Vamos a escuchar a Ismael Miranda. Por cierto, sigue cantando. A mí me gusta mucho su estilo. Espero que a ustedes también. ¿Qué quieres tú de mí? La voz de Ismael Miranda, este puertorriqueño, también muy importante, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, que es donde vive, como en Puerto Rico. Él formó parte del sexteto Pipo y su combo, y del grupo Andy Harlow y su sexteto. Miranda inició sus grabaciones con el llamado judío maravilloso. Larry Harlow, hermano de Andy, decidió reclutarlo para su orquesta. Lanzó su primer álbum llamado Larry Harlow presenta a Ismael Miranda. Seguidamente tuvo una racha de éxitos increíble con grabaciones de diferentes álbumes como Electric Harlow, tributo a Arsenio Rodríguez, un compositor importante, Harlow's Harem, Abran Paso y Oportunidad. Y por supuesto también cantó a dúo con grandes de la salsa y también del bolero, como en este caso Andy Montañez, que canta con Ismael esto que se llama El Almanaque. De la semana y tú de mí no te acuerdas. Se marchita lentamente el corazón mientras pienso que en tu vida nada soy, y el almanaque contemplo con tristeza sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor. Y el almanaque contemplo con tristeza. La fecha nació. Ismael Miranda también compartió créditos con Harlow en composiciones como La Revolución, Guasasa, Arsenio, El Malecón, Lamento Cubano, entre otros. Cuando tenía 19 años integró el grupo de Fania All Stars, ya saben, ese famoso grupo de salsa Fania, ¿verdad? Convirtiéndose en el cantante más joven del grupo. Lo apodaban el niño bonito de la salsa. Vamos a escuchar China Hereje. También se los puse ayer. Me parece interesante. Les dije que originalmente es un vals peruano, ¿verdad? Y en este caso, pues, un bolero, China Hereje. Te fuiste de mi lado, China Hereje, para gozarte después de mi desgracia. Y no ves, china boba que yo soy, buen cantor, guitarrero y chupo caña. ¿Pa' qué vas a saber que estoy sufriendo? ¿Pa' qué vas a saber que aquel que no ama no tiene sentimiento cual cariño, no tiene corazón ni sabe nada, ni tampoco sabrás que hasta en mi rancho, que ayer fue dulce nido y hoy da pena, y hasta el mismo perrito te ha llorado, lo mismo que un cristiano por tu ausencia. Y la misma calandria está tan triste, ya no canta como antes de mañana. Parece que comprende que estoy solo. Vaya el diablo con el perro y la calandria. A ver pronto, patrón, y sirva caña, porque un hueso se ha clavado en mi garganta. Hace días que ando hecho un borracho. Perdone, patrón, y sirva caña. Y no crea, señor, que estoy llorando. Son pavadas con más que siente el alma. Es que a veces el hombre pierde el juicio cuando ve que se muere una esperanza. Y si ve a esa china por el paso, no le cuente, paisano, mi desgracia. No quiero que ella sepa que he llorado lo mismo que el perrito y la calandria. Ella nunca sabrá que yo la quise con todo el corazón, con todo el alma. Vale más que lo sepa últimamente. A ver pronto, patrón, y sirva caña. En plena época de la salsa, Miranda irrumpió de manera espectacular con Así se compone un son y también con otro que se llamó Y ahora sí. Esto era el año 1973. Este disco editado por Fania marcó el inicio de Ismael Miranda con su propio grupo, la Orquesta Revelación. Con ellos tomó por asalto la cuenca del Caribe y los mercados latinos, bueno, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos a escuchar este bolero que se llama Si te contara. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supieras, ¿qué importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. La triste historia que no si lo supieras, ¿qué importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Temas como La cama vacía, La copa rota, Borinquen tiene montuno, Como mi pueblo, No me digan que es muy tarde, Las 40, que era, pues, bueno, sigue siendo un tango, también le ganaron difusión enorme en distintas cadenas radiales, vuelvo a repetir, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Vamos a escucharlo en Tus flores negras. Aquellas horas de sufrir, que marchitaron mi existir. Al recibir yo de ti flores negras, flores negras para un corazón que ha muerto, flores negras que oscurecen mi camino. Pero yo, que fiel a tu amor he sido, no merezco este castigo, ni te voy a perdonar por mandarme flores negras. Yo sé que tienes otro amor, lo haces para hacerme sufrir. Él no manda en tu corazón, no significa nada para ti. Sé que algún día tú vendrás arrepentida donde mí. Pero yo nunca olvidaré tus flores negras, flores negras para un corazón que ha muerto, flores negras que oscurecen mi camino. Pero yo, que fiel a tu amor he sido, no merezco este castigo, ni te voy a perdonar por mandarme flores negras, por mandarme flores negras, flores negras. En mi camino, por mandarme flores negras. Ismael Miranda también, dentro de la composición, se destacó en especial con Señor Sereno y Abraham Basso. En la década de los 80 realizó varias grabaciones con su sello discográfico. En el 84 grabó con la Sonora Matancera. En el 86 grabó Versos de Nuestra Cultura, un trabajo muy interesante, junto al cantautor José Nogueras, también puertorriqueño. Uno de los grandes aciertos en la época navideña, precisamente, en el del 86. Y que seguramente sirve para ahora también, para este 2014. Escuchémoslo en La Mitad. De este corazón voy a entregarte la mitad. Y de tanto amor voy a quererte la mitad. Ya yo me cansé de darlo todo sin total, y aunque quisiera darte más, no puedo hallar la fe de amar si ya he perdido la mitad. Tanto prometer y no has de dar ni la mitad. Te voy a creer de lo que digas la mitad. Y si alguna vez te me entregaste verdad, como ya todo me da igual de cada beso que me das, solo disfruto la mitad más. Tarde llegaste a mí y toda la ilusión ya la he perdido. Y solo encontrarás en mí ya la mitad de lo que he sido. De este corazón voy a entregarte la mitad. Y de tanto amor voy a quererte la mitad. Y cuando me des la decepción de las demás, tendré el consuelo de saber que ya lo espero de un querer. Y ha de doler la mitad Miranda habló de retirarse del medio artístico, pero esto nunca llegó a pasar, y hacia finales de los 90 grabó con Andy Montañez Bolero de Ayer, con el cual ha tenido, sigue teniendo mucho éxito. De su vida afectiva, poco puedo decirles porque realmente no sé nada, no encuentro datos al respecto. Pero los dejo hasta el día de mañana con la voz de Ismael Miranda. Muchísimas gracias por su atención, un nuevo encuentro mañana, y esto es Sufro con Ismael y Andy Montañez. Que lo pasen bien. Sin rumbo por los mares del dolor, pero no quiera tu figura encantadora que me arrastra y me devora. Sin piedad del corazón, tengo ganas tan terribles de llorar, que en mi pecho ya no puedo retener. Un quebranto que destroza mi existencia, que sucumbe en decadencia desde que mi amor se fue. De que nunca de querer tanto como nunca pude haber querido una mujer, y se fue para nunca volver. Tu dolor irresistible de que nunca de querer tanto como nunca pude haber querido una mujer, y se fue para nunca volver. Como barco que navega sin timón, voy sin rumbo por los mares del dolor. Veo doquiera tu figura encantadora que me arrastra y me devora. Sin piedad del corazón, tengo ganas tan terribles de llorar. Esto fue Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Con reprise los días sábados de 8 a 9 de la noche, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Producción y conducción, Lourdes Mendoza. Llanto de luna, en la noche sin besos, de mi decepción.